Gracias por escuchar los podcasts. ¡Feliz Carnaval 2017! ¡Feliz Carnaval 2017! Ahí estamos, hola internet. ¡Hola! No bebo, no fumo, me coloco con un zumo. Oh, yeah. Ya estamos así, ya estamos en el 20.017, en Internet 20.017. ¿Dónde seguirá existiendo Internet? ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y ahí con el ritmo del canon de Pachelbel, ya sabes que como siempre este podcast es el único canon, el de Pachelbel. Exactamente, con esas notas aquí que me voy a poner aquí yo de fondo ahora aquí, de fondo musical ahí tocando ahí, para que nos dé esa emoción, esa intrínsecos. Intrínsecos. Ya estamos mejor ahí. No hemos bebido, aunque lo parezca, grabando estos últimos podcasts para llegar al año 2017 o 20.017, porque se nos ha ido un número cero más hacia algún lado. Bueno, hacia el lado izquierdo, ¿no? Cosas así, ¿no? Ay, mi cabeza, ¿cómo estamos? Exactamente, me parece que nos hemos vivido todo internet, pero no, nosotros somos podcast serios aquí y estamos eso grabando los últimos números del año, los últimos podcasts del año aquí. Y en este día que arrancamos oficialmente como especial... No, especial no. No, especial son las hamburguesas, las tal, todas esas cosas, ¿no? Internet 20.017. A ritmo de Pachelbel, de Canon. Ay. En esa versión de guitarra que nos acompaña aquí y nos está acompañando allá, donde sea. Pues aquí estaremos eso. No espere ningún formalismo, sino esto va a ser... bastante anárquico, bastante random, como serían los vídeos de YouTube. Y sobre todo eso, para aprovechar y echarnos unas risas con nosotros, eso, porque más importante es ahí, Inter, que se rían con nosotros, vestidos y desnudos y como sea, ¿no? Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza, exactamente. Esa, la visión que yo también digo, eso de no bebo, no fumo, me coloco con un zumo. ¡Ay! Ah, eso ahí. Pues nada, ritmo del canon de Pachelo de los. Haremos este número de arranque para llegar a ese año 20.017 en Intrinet Podcast. Ay, cómo pega, cómo pica, cómo pica, cómo pica. Vamos allá. Esto es Intrinet. ¿Qué es esto? Todavía un podcast, me parece. Abrazotes, besotes. We'll be right back. Thank you.